Lección número 8 para el 21 de noviembre de 2020. Educación y redención. Sábado 14 de noviembre. Para memorizar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. La Biblia cuenta una larga historia acerca de Dios y su pueblo. A veces se le considera una historia de amor que terminó mal, al menos temporalmente. O puede verse como una historia de un padre y sus hijos rebeldes que al final entran en razón. Pero para los propósitos de la lección de esta semana descubriremos otra temática en la historia bíblica, a saber, la de un maestro y sus alumnos. Ellos siguen desaprobando sus exámenes, pero él explica pacientemente sus lecciones, vez tras vez, hasta que por fin algunos aprenden. La historia bíblica no difiere mucho de nuestras propias historias humanas que conocemos tan bien, con una excepción. La historia de Dios, su pueblo, tiene garantizado un final feliz. Logra su objetivo. La gracia divina hacia el pueblo asegura ese resultado. La responsabilidad humana en esa relación a menudo ha sido malinterpretada e incluso temida por muchos que la han considerado onerosa. Pero de hecho, la historia de la Biblia es esencialmente una invitación a conocer a Dios y comprender su voluntad. Por cierto, aprender a conocer a Dios es nuestra principal respuesta a su gracia. No podemos ganar esa gracia, pero podemos aprenderla. ¿Y qué es la educación cristiana sino la educación que nos enseña acerca de esta gracia? Reavivados por su palabra, hoy Jeremías 19. Domingo 15 de noviembre, a imagen de Dios. Leo Génesis 1, 26 y 27 y capítulo 5, versículos 1 y 3. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo Dios creó originalmente a la humanidad y lo que sucedió con la humanidad después del pecado? La frase imagen de Dios ha cautivado a los intérpretes de la Biblia durante siglos. ¿Cuál es esta imagen con que se creó a los primeros seres humanos? Por ejemplo, ¿significa que Dios miró en un espejo y formó su nueva creación parecida a sí mismo? ¿O significa que los seres humanos se asemejan más a Dios que todas las demás formas de vida? ¿O se refiere a la similitud, compatibilidad espiritual e intelectual entre el Creador y la creación humana? Las escrituras no dan ninguna explicación precisa de esta expresión, a pesar de que los eruditos han extraído de las escrituras muchas interpretaciones de lo que podría significar. Sin embargo, podemos ver que después del pecado esta imagen cambió, fue distorsionada, razón por la cual Ellen White escribió que el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. ¿Cómo puede la educación lograr un objetivo tan notable? En primer lugar, debemos recordar que Dios hizo que tuviésemos una relación con Él, algo similar a lo que hacen los padres con sus hijos. Nos hizo a su imagen, de la misma manera en que los padres humanos tienen hijos a su imagen, según Génesis 5:1, para que Él pudiera educarnos como hijos suyos que pertenecen a su familia. El Señor se puede pronunciar con nosotros, formar una relación duradera con nosotros. Por ende, la imagen de Dios es más una imagen mental que permite que dos seres, uno dividido y otro humano, tengan una convergencia de ideas. Esto es precisamente lo que sucede en la educación. Primero en el hogar entre los padres y los hijos. Luego en la escuela, cuando los maestros se hacen cargo de la obra educativa. Evidentemente, Dios planificó este proceso de educación que conocemos tan bien cuando, al distinguirnos de muchas otras formas de vida, nos hizo a su imagen. Lo hizo para poder enseñarnos y para que podamos aprender de Él hasta que su imagen, su mente, se refleje en la nuestra. La historia de la redención es una historia de educación desde la creación hasta la encarnación y desde la encarnación hasta la recreación. Dios es un maestro y el cielo es una escuela por la eternidad. ¿Cuáles son las implicaciones de este pensamiento para nuestro compromiso con la educación cristiana en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en la universidad y durante toda la vida? Reavivados por su palabra. Hoy Jeremías, capítulo 20.

éxito el pueblo de Dios dominó este material didáctico y lo puso en práctica, los profetas primeros y los libros históricos, lo que debería haber aprendido de este material didáctico, también los profetas postreros. La parte restante del Antiguo Testamento, llamada Escritos en Hebreos, está llena de ejemplos de maestros, alumnos exitosos y no tan exitosos, junto con sus experiencias educativas. Ejemplos de éxito, ejemplos educativos de estos libros serían también Esther, Ruth, Daniel, Job. Entre los fracasos estarían los cuatro amigos de Job. Por supuesto, el libro de Salmos es un himnario también, pero este incluso tiene al menos tres salmos educativos, el Salmo 1, el 37 y el 73. Los evangelios abundan en materias destinadas a fines educativos, especialmente las parábolas de Jesús. Muchas de las cartas de Pablo también comienzan con una fuerte proclamación del evangelio, pero también con material educativo, lecciones prácticas sobre la vida diaria de los cristianos. El libro de Apocalipsis está lleno de material educativo. Por ejemplo, toda la información en el desarrollo del futuro de la Iglesia de Cristo se revela a un libro que solo el Cordero de Dios, Jesús, el Gran Maestro, puede abrir. Algunos quizás digan que no todo el material didáctico de los libros de Moisés se aplica a nuestra época, y eso es cierto. Deuteronomio 17, 14 al 20 indica también relaciones con reyes, tiene algunas instrucciones muy explícitas sobre la selección de alguien para ocupar el cargo real. Hoy, por supuesto, no elegimos reyes en nuestra iglesia. ¿Cómo determinamos la aplicación adecuada de todo este material didáctico de las Escrituras para nuestro tiempo? ¿Cómo está el cuidado de tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo? Reavivados por su palabra, hoy Jeremías capítulo 22. Miércoles 18 de noviembre, los sabios. Las palabras escuela, estudio, educación se entienden claramente en la actualidad, pero no son comunes en la Biblia. Hay una palabra, sabiduría, sabio, que es mucho más común. Por ejemplo, el Antiguo Testamento menciona a hombres y mujeres sabios, según 2 Samuel 20, 16 y Proverbios 16, 23. Leo 1 de Reyes 4, del 29 al 34. ¿Qué nos enseña esto sobre la importancia de la sabiduría? Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y tan dilatado corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Fue más sabio que todos los demás hombres, más que Etán, el Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de los alrededores. Compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de parte de todos los reyes de los países, a donde había llegado la fama de su sabiduría. El rey Salomón se destaca como un hombre muy sabio que habló con autoridad sobre la vida animal y vegetal. Compuso proverbios con gran sabiduría, es decir, como hombre culto. Los libros de Proverbios y Eclesiastés contienen muchas enseñanzas sabias sobre diversos temas atribuidos a Salomón y así como otros maestros de la antigüedad. Según la Biblia, la sabiduría es muy semejante a nuestra educación actual. Es algo que uno aprende de padres y maestros, especialmente de joven. Pero en la realidad una persona acumula sabiduría a lo largo de la vida. En segundo lugar, la sabiduría generalmente tiene un lado práctico. Por ejemplo, aprende de las hormigas que recogen en el verano para tener suficiente provisión para el invierno. Con todo, la sabiduría no es solo práctica, también tiene un lado teórico, ya que comienza con la fe en Dios y sigue ciertos principios fundamentales. La sabiduría nos ayuda a vivir de manera responsable y en beneficio de los demás. Y también nos ayuda a protegernos de la desgracia. Finalmente, al igual que la educación actual, la sabiduría no responde todas las preguntas que nos planteamos, pero nos permite contentarnos con lo que sabemos mientras continuamos buscando lo que aún no conocemos. Y esta es una buena posición desde la cual podemos aprender a conocer a Dios y confiar también en su gracia. Según Jeremías 18:18, el rol del maestro sabio es equiparable a los roles de sacerdote y profeta. Los tres transmiten mensajes de Dios a su pueblo en forma de enseñanza de la ley, consejos educativos y mensajes especiales de Dios.

Viernes 20 de noviembre, para estudiar y meditar. La Gran Comisión Evangélica de Mateo 28, 18 al 20 puso en marcha un notable movimiento religioso en todo el mundo. Aquí unos pocos apóstoles o misioneros de las palabras que significan lo mismo, los que son enviados, reconocieron todo el mundo y reunieron alumnos, convirtieron en discípulos, los llamaron a creer en Jesús, los bautizaron, procedieron a enseñarles todas las cosas que Jesús les había mandado. La imagen es la de cristianos convertidos en todo el mundo, representan diferentes culturas, hablan diferentes idiomas que salen de las aguas del bautismo solo para ingresar a una escuela y comenzar su educación. Esto no es de extrañar, ya que todavía tienen mucho que aprender. La razón por la que los cristianos siempre están aprendiendo no es solo por curiosidad intelectual o afán de dominar el conocimiento, sino porque la vida de la fe cristiana impregna en cada rincón de la vida diaria. Hay mucho que aprender. Debido a eso, las cartas del Nuevo Testamento contienen tanto la proclamación sobre Jesús. A veces el Nuevo Testamento utiliza la palabra querigma para esto, como la educación de todas las cosas que los cristianos tienen que aprender. A veces el Nuevo Testamento la llama didache. Podemos ver un buen ejemplo de proclamación en 1 Corintios 2:2, mientras que la educación comienza en 1 Corintios 4 y continúa de tanto en tanto en el resto de la carta. ¿Qué es lo que los cristianos tienden a aprender? Trabajo, descanso, cuestiones sociales, relaciones comunitarias, iglesia, adoración, economía, filantropía, relaciones con las autoridades, asesoramiento, sistemas familiares, relacionamientos matrimoniales, crianza de los hijos, comida, su preparación, vestimenta, incluso envejecer y prepararse para la final de la vida, tanto la vida personal como la vida en este mundo. Ser cristiano significa aprender algo sobre todas las cosas y más. Comprenderlas no es algo que suceda naturalmente, hay que aprenderlas. Preguntas para dialogar. ¿Cuán importante es la obra educativa para la misión de la iglesia? ¿Qué quiso decir Ellen White cuando escribió El cielo es una escuela? Vuelve a leer 1 Corintios y observa lo que dice Pablo acerca de lo que Dios nos revela mediante la iluminación. Piensa en su declaración de que los gobernantes y la sabiduría de la época perecen. Si pudo decir eso en aquel entonces, ¿qué decir de parte de la sabiduría de nuestra época también? Reavivados por su palabra. Hoy Jeremías capítulo 25.